Somos el Hogar Comunitario Yachilancetic, Mujeres Nuevas, y te queremos invitar a participar en nuestra fiesta solidaria este sábado en el Paliacate. Ven a disfrutar nuestras deliciosas comidas, talleres de artesanías, herbolarias y muchas cosas más. Queremos compartirte los logros de nuestro proyecto Sueño Colectivo y celebrar que seguimos construyendo juntas. Te esperamos este sábado 3 de diciembre en el Paliacate, de 12 a 6 de la tarde, en la avenida 5 de Mayo número 20, Colonia Centro. Te esperamos, no te lo pierdas. ¡Eh!